Ahora sí, vemos limpiar la mala imagen de la clase política con la persecución de Duarte y Padrés. ¡Qué bueno! Así por tanto, el bello rostro de la política estará agraciado con angelicales personajes como César Duarte, Rodrigo Medina, Roberto Borges, Tomás Yarrington, Aristóteles Sandoval, Moreira y tantas, tantas almas blancas. ¡Qué lindos! ¡Qué lindos!